Bienvenida y bienvenido a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es un clásico absoluto en cualquier examen de medicina, la patología biliar. Tenemos sobre la mesa una guía de estudio muy directa, de esas pensadas para ir al grano, y nuestra misión es, bueno, transformarla en conocimiento útil. Exactamente. No se trata solo de listar síntomas o tratamientos. Se trata de construir el mapa mental que cualquier profesional necesita. Vamos a seguir el viaje de un paciente, desde la sospecha hasta la resolución. Pues empecemos por el principio de todo. Nos llegan dos términos que suenan muy parecidos, colelitiasis y colecistitis. A primera vista, parecen casi lo mismo, pero la diferencia es... Es que es la diferencia entre tener un problema potencial y tener una emergencia. La colelitiasis es sencillamente tener cálculos, mielitos, dentro de la vesícula biliar. Punto. ¿Y ya está? Y ya está. Pueden estar ahí durante años sin dar un solo síntoma. La colecistitis, en cambio, es la inflamación aguda de esa vesícula. O sea que tener piedras en la vesícula es como tener munición en un arsenal. No es un problema hasta que algo la detona. Y esa detonación es la colecistitis. Esa es una analogía perfecta. Y el detonante casi siempre es el mismo, que una de esas piedras se atasca. ¿Dónde? En el conducto de salida de la vesícula, el cístico. La bilis no puede salir, la presión aumenta y la pared de la vesícula se inflama y se infecta. De hecho, la guía nos dice que esto ocurre en un 5 a 20% de los pacientes que ya tienen colelitiasis. Entendido. ¿Y esas piedras de qué están hechas? ¿Son todas iguales? No, y su composición nos da pistas. La inmensa mayoría, el 80%, son de colesterol. Luego tenemos los cálculos pigmentarios, que son más típicos en, bueno, en poblaciones asiáticas o en pacientes con enfermedades de la sangre. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la guía nos presenta un perfil de paciente casi de libro de texto, la famosa regla de las Fs. Efectivamente. Y lo que es fascinante de esta mnemotecnia es entender que dibuja un perfil metabólico. Las Fs en inglés son female, mujer, 40, mayor de 40, fat, obesidad, y fertility, embarazo o multiparidad. Claro. Pero no son factores de riesgo aislados. Es una tormenta perfecta metabólica que ocurre dentro de la vesícula. ¿A qué te refieres con tormenta perfecta metabólica? A ver, pensemos en ello. La obesidad, los estrógenos del embarazo o los anticonceptivos, todo converge en una cosa. Hacen que el hígado produzca una bilis sobresaturada de colesterol. Ajá. Y al mismo tiempo, estos factores pueden reducir la motilidad de la vesícula. Tienes un exceso de ladrillos, que es el colesterol, y un albañil, la vesícula, que se mueve poco. ¿El resultado? Que el colesterol precipita y forma los cálculos. Exacto. Visto así, tiene mucho más sentido. Claro, no son solo etiquetas, son procesos fisiológicos. Y la guía añade más factores a tener en cuenta. Sí, claro, la lista es más larga. Hay una quinta F de fármacos. Por ejemplo, los fibratos, para bajar los triglicéridos, aumentan la secreción de colesterol. O la cetriaxona. Un antibiótico súper común. Común, sí. Y también son importantes las enfermedades del ilion, la cirrosis, la diabetes, todo suma. Vale, tenemos el quién y el por qué. Ahora vamos al cómo. Imaginemos que esa paciente de 45 años, con algo de sobrepeso y dos hijos, entra por la puerta de urgencias. No viene doblada de dolor diciendo que tiene colecistitis, claro. No, para nada. Lo primero será la historia del dolor. Típicamente nos contará que es un dolor intenso, constante, en la parte superior derecha del abdomen. Hipocondrio derecho. Eso es, hipocondrio derecho, que a veces se va hacia la espalda o el hombro. Puede que nos diga que empezó después de una comida copiosa, con grasa, y, a diferencia de un cólico que viene y va, este dolor no se quita. Lleva horas ahí, fijo. Y con náuseas, imagino. A menudo se acompaña de náuseas y vómitos, ¿sí? Y una vez que la exploramos, hay una maniobra que es casi la firma de este cuadro, ¿verdad? El signo de Murphy. Exacto. Es un hallazgo clásico y muy específico. Le pedimos a la paciente que inspire profundamente mientras presionamos con suavidad justo debajo de las costillas, en el lado derecho. Vale. Si al bajar el diafragma, la vesícula inflamada choca con nuestros dedos y le provoca un dolor tan agudo que le corta la respiración. Murphy positivo. Eso es un signo de Murphy positivo. Es muy, muy indicativo. Y además notaremos que tiene esa zona del abdomen dura, con resistencia. Entendido. Pero un paciente puede llegar con ese dolor molesto o directamente en shock. Supongo que esa diferencia es clave. Es la clave para decidir si se opera esta noche o la semana que viene. ¿Y cómo se establece esa línea? ¿Hay una escala, unos criterios claros para clasificar la gravedad? Absolutamente. Y es uno de los puntos más importantes de la guía, porque dicta todo el manejo. La presentación clínica nos permite clasificar la gravedad en 3 grados. ¿Cuáles son las señales de alarma que nos hacen saltar de un grado a otro? Por ejemplo, una fiebre muy alta, por encima de 39 grados con escalofríos. O si al palpar notamos una masa, que podría ser la vesícula muy distendida o incluso un absceso. Uf. Y en el peor de los casos, si la paciente empieza a descompensarse, cae la tensión, el pulso se dispara. Mal asunto. Mal asunto. Eso indica que la infección se está generalizando. Lo que nos lleva a la clasificación formal. Correcto. Es la clasificación de Tokio y es fundamental memorizarla. Grado I, leve. Es la colecistitis aguda en nuestro paciente que por lo demás está sana. Es una inflamación localizada. Vale, el caso sencillo. El caso del libro. Luego, grado 2, moderada. Aquí la cosa se complica. Aparece al menos uno de estos. Los glóbulos blancos se disparan por encima de 18.000, notamos esa masa palpable o los síntomas llevan ya más de 72 horas. Vale. Y el grado 3 grave, este es el nivel crítico. Aquí ya hay un fallo sistémico. ¿Qué significa eso? Disfunción de órganos, cardiovascular con hipotensión, neurológica, está confusa, respiratoria, renal, con la creatinina subiendo por encima de 2. Ya entiendo. ¿Es un paciente que está en la UCI o debería estarlo? De acuerdo. Tenemos a la paciente con un cuadro muy sospechoso, ya la hemos explorado y tenemos una idea de la posible gravedad. ¿Cómo pasamos de la sospecha a la certeza? El siguiente paso es buscar pruebas objetivas. Empezamos con un análisis de sangre. Y la guía es clara, no hay un marcador específico para la colecistitis. Ah, vale. Pero la analítica nos dará pistas. Veremos leucocitosis, los glóbulos blancos altos y la proteína C reactiva elevada. Confirman la inflamación. Confirman que hay una inflamación aguda, pero son pruebas de apoyo, no nos dan el diagnóstico definitivo. Así que la clave, una vez más, está en la imagen. Totalmente. La prueba de elección. El estándar de oro por su accesibilidad, rapidez y fiabilidad es el ultrasonido abdominal, la ecografía. ¿Y qué fiabilidad tiene? Es no invasiva y la guía le da una sensibilidad altísima, del 98%. Este es un dato clave para cualquier examen. ¿Y qué busca el ecografista exactamente? ¿Qué signos en la pantalla gritan colecistitis? Hay una constelación de hallazgos. El principal es un engrosamiento de la pared de la vesícula. ¿De cuánto? Se considera patológico si mide más de 5 milímetros. También puede verse el líquido alrededor de la vesícula, el líquido perivesicular. ¿Qué es un signo de la inflamación? Exacto. Además, el ecografista puede provocar el signo de Murphy ecográfico. O sea, lo mismo, pero con el aparato. Eso es. Presiona con el transductor justo sobre la vesícula y si duele, es positivo. Y por supuesto, se busca al culpable. La piedra. El cálculo. A menudo se ve atascado y produce un artefacto muy característico llamado sombra acústica posterior. ¿Y eso qué es? Es como si el sonido rebotara en la piedra y dejara una sombra oscura detrás. Es muy visual. Pero, ¿qué pasa si el paciente es, por ejemplo, muy obeso y la ecografía no da una imagen clara? O si todo parece normal, pero la sospecha es altísima. Buena pregunta. La eco no es infalible. Si la sospecha es alta y la ecografía es dudosa, tenemos otras herramientas. La siguiente prueba en sensibilidad es la gammagrafía biliar o idasintigrafía. ¿Y cómo funciona? Se inyecta un trazador radioactivo. Si la vesícula está sana, se llenará del trazador. Si el conducto está obstruido, el trazador no entrará. Es bastante definitivo entonces. Muy fiable, sí. Y si sospechamos complicaciones graves como una perforación o un absceso, la prueba de elección es la tomografía, el TAC. Perfectamente claro. Digamos que la ecografía de nuestra paciente confirma el diagnóstico. Ahora, al tratamiento. ¿Significa esto cirugía inmediata para todo el mundo? Cirugía sí, pero no siempre inmediata. La colecistectomía, la extirpación de la vesícula, es el tratamiento definitivo, pero el cuándo y el cómo dependen de la gravedad. Empecemos por el tratamiento médico. Antes de entrar a quirófano, hay que estabilizar a la paciente. Exacto. Lo primero es controlar los síntomas. Para el dolor, la primera elección son los AINEs, como el diclofenaco. Y aquí hay un dato muy interesante que aporta la guía. ¿Ah, sí? Dar un AINE durante un cólico biliar no solo calma el dolor, sino que puede reducir las probabilidades de que evolucione a una colecistitis aguda. Un momento, ¿me estás diciendo que un antiinflamatorio puede evitar que un cólico se convierta en una urgencia quirúrgica? Eso es un dato increíblemente útil en atención primaria. Es un dato muy potente, sí. Si el dolor es insoportable, se recurre a opioides. El segundo pilar es la antibioterapia, y la elección se escala según la gravedad. A ver. Para un grado A y leve, bastaría con monoterapia oral. Para un grado 2 moderada, necesitamos doble antibiótico intravenoso, como piperacilina tazobactam. Y para un grado 3 grave, la artillería pesada, doble antibiótico intravenoso más potente. ¿Ceftriaxona, por ejemplo? Ceftriaxona, a menudo con metronidazol para cubrir anaerobios. ¿Y qué bacterias estamos intentando combatir? Principalmente las que viven en nuestro intestino, los gram-negativos como E. coli y Klebsiella. Y ahora sí, la cirugía. ¿Cuál es el procedimiento de elección? Sin ninguna duda, la colecistectomía laparoscópica. Es el gold estándar. Pequeñas incisiones, una cámara. Exacto. Las ventajas sobre la cirugía abierta son abrumadoras. Menos dolor, menos complicaciones, una recuperación mucho más rápida. La estancia en el hospital puede ser de tan solo 24 horas. Y el gran debate. ¿Cuándo operar? ¿Se espera a que se enfríe la inflamación o se actúa en caliente? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta ha cambiado. El consenso actual es a favor de la colecistectomía temprana. ¿Y qué significa temprana? Operar en los primeros días del ingreso, idealmente en las primeras 72 horas y hasta los 7 días. Se ha demostrado que esperar semanas o meses no aporta beneficios y puede llevar a más complicaciones. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra paciente según su gravedad? Es un algoritmo claro. Si nuestra paciente tiene un grado 1, la indicación es colecistectomía laparoscópica temprana. ¿Se ingresa y se opera? En ese mismo ingreso, sí. Si tuviera un grado 2, el objetivo sigue siendo la cirugía temprana. Pero si la inflamación es tan severa que la cirugía es muy arriesgada, se puede optar por un paso intermedio, un drenaje percutáneo. ¿Pinchar para vaciar la vesícula? Exacto. Se controla la infección y la cirugía se pospone unas semanas. ¿Y para el grado 3, el paciente crítico en la UCI? Ahí la prioridad cambia radicalmente. No puedes meter en un quirófano a un paciente en shock. Claro, la prioridad es la vida. La prioridad absoluta es salvarle la vida, manejar el fallo de los órganos. Se le estabiliza en la UCI y, para controlar el foco, casi siempre se opta por ese drenaje percutáneo. La cirugía se hará mucho después, cuando esté completamente recuperado del episodio agudo. Para ir cerrando, un punto que puede decidir un examen. El diagnóstico diferencial. El dolor en esa zona del abdomen no siempre es la vesícula. ¿En qué más hay que pensar? Es fundamental tener una mente abierta. Si la historia es atípica o las pruebas de imagen son negativas, hay que barajar otras cosas. La guía menciona varias. Una úlcera péptica perforada, una pancreatitis aguda. Incluso una apendicitis. Sí, sobre todo si el apéndice está en una posición anómala, apuntando hacia arriba. ¿Y alguna causa que no sea digestiva? Sí, y es crucial no olvidarlas. Un cólico nefrítico del riñón derecho, una hepatitis aguda e incluso causas torácicas. Ojo con un infarto de miocardio que afecte a la cara inferior del corazón. Puede simularlo. Puede presentarse como un dolor en la boca del estómago o ahí. Hay que estar alerta. Entonces, para que quede grabado, si en un caso clínico leemos mujer, 45 años, obesidad, dolor en hipocondrio lenecho que no cede y Murphy positivo. El cerebro tiene que pensar inmediatamente en colecistitis aguda. Es el patrón clásico. ¿Y si le sumamos un informe de ecografía que dice pared vesicular de 6 milímetros y cálculo con sombra acústica? El diagnóstico está sellado. Esas son las piezas del puzzle que hay que saber conectar de forma rápida y segura. Pues creo que ha sido un recorrido muy, muy completo. Hemos construido el perfil del paciente con las EFES, hemos visualizado su llegada a urgencias con el signo de Murphy, confirmado el diagnóstico con el ultrasonido y diseñado un plan de tratamiento según la gravedad. Ha sido un análisis muy práctico. Al final, la clave está en seguir ese algoritmo mental. Sospecha, confirmación, clasificación y decisión terapéutica correcta en el momento oportuno. Y para dejar una última reflexión para que nuestro oyente le dé una vuelta. Pues, si consideramos que muchos de los principales factores de riesgo, obesidad, dislipidemias, diabetes tipo 2, son condiciones modificables y que están en aumento, esto plantea una pregunta importante para el futuro, ¿no? ¿En qué medida un enfoque más agresivo en la prevención, a nivel de atención primaria, podría reducir la enorme carga que supone la patología biliar para los servicios de cirugía de urgencias?